Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es jueves 31 de marzo de 2016 y en esta emisión tendremos noticias sobre el concierto de rock acústico Descenso, que se presenta este viernes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La información llega de la mano de Patricia Robarino. Osvaldo Mantilla nos trae este día una nota con el embajador de Cuba en Ecuador, Rafael Dausá, quien habla del movimiento cultural en esa isla caribeña. En el especial del día tendremos una entrevista con Yolanda Navas de la Fundación Títere Fue, quien nos cuenta acerca del programa La Casa Territorio de las Artes, en donde los grupos independientes que habitan la Casa de la Cultura mostrarán sus trabajos al público. Este evento se desarrollará este sábado desde las 10 de la mañana con entrada libre a todos los espectáculos. El periodista Francisco Torres nos presenta además un resumen con las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. Nuestro compañero Jaime Rosero también estará en el noticiero de hoy con información generada en varios países en nuestra sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Descenso presentará un concierto de rock acústico en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yolanda Navas de la Fundación Títere Fue habla acerca del programa La Casa Territorio de las Artes. Embajador de Cuba en Ecuador habla sobre el movimiento cultural en la isla caribeña. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento escucharemos una nota de Patricia Robalino sobre el concierto de rock acústico Descenso que se presenta este viernes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un concierto de rock acústico a cargo de músicos especializados se presenta este viernes 1 de abril a partir de las 19 horas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Actuarán el compositor y guitarrista Sebastián López Prado, la vocalista y bajista Cristina Asilio, el baterista Pablo Taco y el chelista Moisés Pauta. Interpretarán los temas Niebla, Dolor Fantasma, Huida, Canción de Cuna, Para un Cadáver, Frenesí, Mala Conciencia, Hija Mía, Descenso, Extraordinaria Ceguera y Shanice Tian. Consuelo Prado, coordinadora del proyecto Descenso, nos habla de esta agrupación. Sí, Descenso es un grupo de música, es el proyecto de música rock acústico, en el que se va a presentar el 1 de abril, este viernes, a las 7:30 de la noche. Están dirigidos ahí por Sebastián López, que es el líder y compositor, y además es el guitarrista, con Cristina Silio, voz y bajo, Sebastián López con sus letras, Pablo Taco, batería, Moisés Pauta, el chelo, y además vamos a tener la presentación como un performance de un invitado muy especial, que es un poeta. Lo que pasa es que Sebastián tiene una banda que se llama Suria, que es de rock más fuerte, ¿no? Es tipo metálico. Entonces, como le llevó a este asunto el, en vista de que el vocalista tuvo que ya viajar al exterior, y entonces como que ya se viene a separar la banda, ¿no? Y entonces para él no sentir ese vacío, tuvo que con las letras y todo que ya tenía listo, hacer este proyecto. El proyecto en sí empezó con dos personas, ¿no? Sebastián y la cantante. La cantante, lo bueno es que también toca el bajo, entonces estaban acompañados los dos, hasta que en este proyecto se está invitando a las personas que antes había indicado. Le recordamos, el concierto de rock acústico se presentará este viernes 1 de abril a las 19 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. El evento es dirigido por López Prado, quien ha venido cultivando el rock metálico y ahora ensaya con el rock acústico. Él es un compositor cuyas creaciones abandonan el confort intelectual, que caracteriza a muchos textos de las composiciones musicales. Así que invitamos al público a que cobre conciencia de las realidades profundas, como son la violencia, lo inaudito, el devorarse entre los propios seres humanos que los llevan a la guerra. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Pasemos a escuchar un trabajo de Osvaldo Mantilla, quien conversó con el embajador de Cuba en Ecuador, Rafael Dausá. Él dio sus opiniones sobre el movimiento cultural de esa isla caribeña. El nuevo embajador de Cuba en Ecuador, Rafael Dausá Céspedes, en su visita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, comentó de sus actividades a realizar durante su gestión al frente de la embajada. También nos comentó del movimiento cultural que se genera en la isla caribeña, donde es prioridad el apoyo a las diferentes manifestaciones culturales. Sobre este tema conversamos con Rafael Dausá, embajador de Cuba. Realmente yo tendría que decir que la cultura cubana en estos momentos goza de muy buena salud. Creo que es muy importante todas las ferias culturales que se desarrollan, festivales de cine, festivales del libro, ferias del libro, presentaciones de danzas, en fin, yo creo que Cuba en estos momentos se ha convertido en un referente latinoamericano, un referente incluso internacional de la cultura. Hay una pujanza, hay una defensa de la cultura nuestra, de la cultura cubana, de la cultura latinoamericana, y creo que precisamente con ese ánimo es que siempre estamos dispuestos a colaborar con los diferentes países de nuestra región, los diferentes países hermanos de la región, y por eso es que hay tanto intercambio de escritores, intercambio de cineastas, intercambio de músicos. La música cubana es muy famosa en el mundo y precisamente vamos a tratar de traer una representación musical también a la Feria del Libro para que el pueblo quiteño pueda disfrutar de una muestra pequeña pero integral de la cultura cubana. En este caso, el intercambio cultural va a ser muy importante entre los dos pueblos. Yo creo que el intercambio cultural ya es importante y va a seguir siendo importante. Por lo tanto, es nuestra aspiración que durante nuestra presencia acá en Quito podamos desarrollar muchísimo esos intercambios culturales, esos intercambios de amigos, de hermanos, que somos el pueblo cubano y el pueblo del Ecuador. Al referirse a la participación de Cuba en la Feria del Libro como invitada especial, el embajador manifestó que es un honor y que se presentará lo mejor que tiene Cuba en cuanto a escritores y obras literarias. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, el libro La Niña Susi de Jorge Lozada se presentará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Según el autor, en esta novela se muestran y analizan las nefastas administraciones dictatoriales en el Ecuador, que a partir de los 70 embistieron con insensatez y arbitrariedad a la democracia, el derecho y la moral. También se presentarán el grupo Mastropiero y el trío de David Durán. El evento es organizado por la institución sede de la presentación. En Cuenca, la Semana Internacional de China continuará hasta el 6 de abril próximo en varios escenarios. Se realizan desfiles, exposiciones, presentaciones musicales y danzarias y ferias gastronómicas con platos típicos del país asiático. También se desarrolla un taller de caligrafía y creación de lámparas chinas y se efectuará la charla denominada Pensamiento y Cultura China. En Riobamba, el segundo Salón Nacional de Dibujo organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo recibirá obras hasta hoy en la mencionada institución. Pueden participar artistas ecuatorianos y extranjeros. El tema del concurso es libre, así como los materiales y aplicación de técnica. Los trabajos deben ser originales y no haber sido galardonados o presentados en otros concursos o exposiciones, y deberán ser de ejecución reciente a partir del año 2015. El ganador del primer premio recibirá $3,000 y un diploma. En Quito, la tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano La Casa Cinefest se llevará a cabo del 1 al 15 de abril próximos en la Sala Alfredo Pareja Descanseco de la Casa de la Cultura. Se proyectarán 28 largometrajes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Paraguay, Perú, Uruguay, República Dominicana, Venezuela y Ecuador. Según la crítica especializada, este festival se ha constituido en una importante ventana de exhibición para el cine de ficción independiente de la región. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE 940 AM con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Ciudad de Guatemala. Un acuerdo para la creación del Programa Ejecutivo de Cooperación Cultural y Educativa 2016-2018 entre Guatemala y Chile se firmó este martes en Ciudad de Guatemala. La iniciativa busca promover la cooperación e intercambio de experiencias en materia de gestión y promoción cultural y de nuevas técnicas educativas. También se informó que expertos en esa materia de ambos países intercambiaran información de manera periódica y viajaran para dictar clases y charlas y también conferencias en las dos naciones. El gobierno guatemalteco señaló que la iniciativa permitirá fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambos países y divulgarlos a través del Ministerio de Educación de Chile. Buenos Aires. El concierto Argentina desde el piano, interpretado por reconocidos músicos de ese país, se presentará el 1 de abril próximo en Buenos Aires. Chacareras, milongas, chamanés, tonadas, tangos, zambas se entrecruzarán en versiones originales producidas por los artistas en un viaje que busca cruzar todas las regiones musicales argentinas con el fin de difundir la cultura sonora del país. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Escuchemos ahora un diálogo con Yolanda Navas de la Fundación Títere Fue, quien nos cuenta acerca del programa La Casa Territorio de las Artes, en donde los grupos independientes que habitan la Casa de la Cultura mostrarán sus trabajos al público y discutirán acerca de la autonomía de esta entidad. El evento se desarrollará este sábado desde las 10 de la mañana con entrada libre a todos los espectáculos. Muy buenos días, queridos oyentes. Un saludo desde Radio Casa de la Cultura. Estamos en el noticiero Identidad y esta mañana nos acompaña Yolanda Navas de la Fundación Títere Fue, además una de las organizadoras del programa que vamos a tener el día sábado en la Casa de la Cultura, denominado La Casa Territorio de las Artes, en la que van a participar los colectivos artísticos que trabajan de manera independiente aquí en la casa. Entonces le damos la bienvenida esta mañana a Yolanda, quien nos va a comentar acerca de este programa que vamos a tener este sábado. Buenos días, Yolanda. Buenos días, muchísimas gracias por acogernos por siempre ser la voz de la casa en este caso, ¿no? Bueno, la iniciativa sí surgió de nosotros, de los grupos independientes que habitamos la casa, y nuestro propósito era visibilizar no solo nuestro trabajo, que si bien es cierto se visibiliza en el escenario, pero también nuestros espacios. Queríamos mostrar a la comunidad todos nuestros espacios, que es lo que hemos venido haciendo aquí durante muchos años. Y además poner en la mesa un tema a discutir, un tema muy importante como es la autonomía de la Casa de la Cultura, también tener la posibilidad de discutir sobre la ley de la cultura, ¿no?, que está por aprobarse. Un poco esos son los temas centrales, ¿no?, centrales, como te decía, visibilizar un poco nuestro trabajo, los espacios, cómo ha sido este modelo de gestión muy novedoso, ¿no?, la posibilidad desde la independencia, desde la autonomía, ocupar una institución pública, y que realmente la Casa de la Cultura nos ha abierto los brazos. Entonces, eso me parece que es un modelo de gestión a copiarse, a reproducirse, porque grupos existimos muchos e instituciones también, que podrían replicar este modelo de gestión, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo tengo en mis apuntes que en este día sábado, ¿no es cierto?, van a participar algunas agrupaciones, entre ellos del Frente de Danza Independiente, la Escuela Exploradores de la Danza, el Teatro del Cronopio, Contra el Viento Teatro, 010, Los Perros Callejeros, Fundación Mandrágora, La Buena Compañía, la Fundación Títere Fue, por supuesto, el colectivo teatral, El Viaje, el colectivo teatral El Derrumbe, Teatro de lo Imposible, Guagua Pichincha, y todas las actividades que van a hacer estos grupos van a ser de manera gratuita, ¿no es cierto? Entonces, pero este programa tiene dos partes, digamos, así o tres es. Partes, ¿no es cierto? Primero es, como tú dices, visibilizar este trabajo que vienen haciendo todos estos colectivos artísticos, que van a trabajar en sus salas, ¿no es cierto? Van a ofrecer espectáculos en sus salas. Aparte de esto, va a haber actividades al aire libre y talleres, y quizá un evento donde está el corazón del evento, que son unas mesas de diálogo. Así es. Arrancamos a las 10 de la mañana con una fiesta con bandas. Las bandas abrirán el evento, y luego tendremos una tarima donde se realizarán espectáculos, se realizarán conciertos. A las 11 de la mañana comienzan los espectáculos en cada uno de los espacios. Las personas podrán llegar porque va a estar la señal eléctrica y estaremos nosotros para guiarles a ciertos espacios que tal vez la gente no conozca. Tal vez no conozca muchos de nuestros espacios. Entonces, una vez que vivan esta fiesta, la visión será distinta, ¿no? Tampoco las autoridades del Ministerio de Cultura lo conocen, entonces para todos va a ser un descubrimiento esto. El ver, el saber qué maravillas se cocinan dentro de la matriz de la Casa de la Cultura, estos grupos independientes que estamos trabajando aquí, y qué es lo que ofrecemos a la comunidad. Entonces, tú has mencionado todos los grupos que vivimos aquí, que habitamos este espacio llamado Casa de la Cultura, y cómo desde la independencia hemos logrado gestionar nuestra actividad, ¿no? Entonces, toma en cuenta que nosotros no recibimos fondos del Estado, es por eso que nos mantenemos como grupos independientes, pero tenemos este respaldo de la Casa de la Cultura. Aquí una pregunta, Yolanda. Ahora que mencionas el tema de la independencia, que nos lleva un poco también a hablar un poco de la autonomía, ¿no es cierto? El arte tiene que ser, por esencia, independiente, ¿no es cierto? Así autónomo. Sí, es así, no se lo concibe de otra manera. Sería muy pobre un pueblo que tenga una cultura oficial, sea cual sea el gobierno de turno. Es muy pobre, hablaría muy mal del Estado, ¿no? Que tenga una cultura oficial, casi una expresión artística de corte propagandístico. O sea, nos quedaría muy poco por hacer a los creadores en ese sentido. Solo podrían hacer los burócratas, digo yo. Pero así nosotros es. Hacemos otras cosas. Es por eso que la autonomía, ante todo y sobre todo, tiene que ser no una bandera de lucha, sino una constante dentro de las artes. Así es. Yolanda, otra pregunta en este sentido mismo. Ustedes dicen, nosotros no recibimos fondos del Estado, solo tenemos este espacio de la Casa de la Cultura que nos acoge. ¿Qué tan difícil es hacer arte en nuestro país? Muy difícil, sobre todo cuando no existen políticas públicas. Ahora, el problema es que se va a aprobar una ley que no ha sido socializada, que no sabemos hasta dónde nos representa y hasta dónde nos acoge y hasta dónde nos facilitará el trabajo. Uh-huh. Entonces, el problema es eso, básicamente que no conocemos ese proyecto de ley. No sabemos qué es lo que se va a aprobar. Y a mí me parece que es peligroso, me parece que es una necedad hacerlo a espaldas de quienes estamos directamente inmiscuidos en el asunto, que somos los artistas, ¿no? Sí, además que son quienes viven la realidad, ¿no es cierto?, uh-huh. de enfrentarse a muchas dimensiones de lo que implica hacer arte, ¿no es cierto? Por un lado está la propia gestión cultural que los grupos deben hacer. Por otro lado está la falta de financiamiento, porque hay que hablar un poco claro, ¿no es cierto? Siempre la cultura está como al final, siempre de cualquier presupuesto. Uh-huh. Por otro lado también está el tema del público, la formación de público. Es decir, hay un montón de dimensiones o de aristas que confluyen justamente en la labor de gestión cultural de los grupos uh-huh. independientes. Y esas visiones son importantes para definir un cuerpo legal que un poco va a guiar el quehacer. Exactamente, cultural. Porque con espectáculos masivos y gratuitos no formas públicos, porque uh-huh. no es ahí donde el público decide, yo voy al teatro, no. La gente pasaba por ahí y ve algo gratuito y se apunta a verlo, pero no tiene la decisión de ir al teatro, no tiene la decisión de ir a un concierto, no tiene la decisión de ir a un espectáculo de danza. Entonces, la idea de formar públicos está totalmente peleada con la gratuidad. Nosotros hemos venido formando públicos desde hace mucho tiempo. Gracias a eso nos mantenemos y nos sostenemos. No podemos competir con el Estado cuando hace eventos públicos, pero creemos que sí es necesaria una suerte de auspicio al público focalizado, porque hay sectores donde es imposible pensar que accedan a un espectáculo teatral, porque es imposible. O sea, hay situaciones que determinan a las personas, sea su situación económica, su situación geográfica, que obviamente no está en su día a día considerar ir el viernes al teatro. Así es. Entonces, ahí sí tienen que existir subsidios focalizados. Pero te he de decir que durante toda nuestra experiencia artística hemos subsidiado siempre al público, ¿no? Porque es imposible poner una entrada real para que vengan a ver nuestros espectáculos. Entonces siempre la estamos bajando. No al 50, la bajamos aún más porque estamos subsidiando la entrada al público. Entonces eso la ley lo debería contemplar también. Pero como te digo, la desconocemos, no sabemos. Yolanda, ¿cuáles serían puntos importantes que ustedes quisieran como colectivos de arte independiente que se incluyan en esta ley? ¿O cuáles, no sé si ustedes lo han discutido, lo han conversado, cuáles creen que sean puntos que se deben discutir en torno a esta propuesta de la nueva ley de cultura? Eso nosotros lo hicimos en las mesas de cultura hace años. Te hablo cuando estaban transcurriendo los 100 días de la cultura. Hicimos propuestas. No sabemos tampoco dónde están, porque nos reunimos, el Estado puso dinero de por medio para que se lleven adelante estas mesas de trabajo, se sacaron insumos que no existen porque tampoco lo recogía el primer proyecto de ley que pasó el primer debate. Y ahí nosotros explicábamos cuál era nuestra situación y hacíamos propuestas, ¿no? Porque, o sea, no somos sujetos de crédito, no tenemos el seguro social. Pero para tener un seguro social nosotros tenemos que tener un patrono solidario, que tendría que ser el Estado, porque si no, ¿qué? Es el seguro voluntario. Y no abastece eso. Uh-huh, por supuesto. No somos considerados trabajadores. Y sin embargo no podemos dejar de pagar impuestos. Bien, vamos a ir cerrando la entrevista. Bueno. Siempre a veces un poquito el tiempo nos coge en estos espacios radiales. Y es cierto todo lo que nos ha comentado esta mañana Yolanda Navas de la Fundación Títere Fue. La importancia de tener espacios artísticos, la importancia de contar con un espacio como la Casa de la Cultura donde habitan estos grupos. Qué importante el programa de este día sábado, que va a visibilizar ese trabajo. Así es. Que va a mostrar lo que hacen todos los habitantes de la casa, y que se van a integrar también a los habitantes de la ciudad. No sé, Susana, si para cerrar la entrevista... Yolanda, reiteramos nuestra invitación al público para que venga, para que conozca los colectivos artísticos de aquí de la casa y se involucre también en estas mesas de trabajo, en estos debates sobre la cultura. Les invitamos a todas, a todos, a los grandes, a los chiquitos, a las abuelas, a los abuelos, porque hay espectáculos para toda la familia. Venga con los vecinos, es de libre ingreso, no tiene que aportar nada. Solo tiene que venir con ganas de divertirse, de conocer, de ver, de admirarse, de abrir su corazón, porque lo que intentamos, y casi siempre lo logramos, es entrar por la retina y habitar en el corazón de todo el público, de todos quienes nos ven. Así es que esta oportunidad es para estar juntos. Celebraremos con una gran fiesta lo que sabemos hacer. Y mostraremos con el corazón abierto todos nuestros espectáculos, todo lo que tenemos en nuestras maletas estará abierto para ustedes. Conozcan nuestros espacios, nuestras pequeñas guaridas de creación, son mundos maravillosos, porque nadie se imagina lo que tenemos aquí dentro, ¿no? Lo que hemos ido coleccionando es un poco los sueños en tercera dimensión, lo que tenemos aquí, es una maravilla. Muy bien, le agradecemos muchísimo a Yolanda Navas de la Fundación Títere Fue, y está hecha la invitación para este día sábado. Vamos a estar con las puertas abiertas, todos los grupos independientes de la casa, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, con Así entrada es. Gratuita. Les esperamos. Muchas gracias, Yolanda. Gracias. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CC y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.